Onda Terral presenta Yo no sé de poesía. Poesía eres tú. Un programa presentado y dirigido por Sofía Valencia. Suscríbete a Poesía eres tú. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los viernes a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast. Muy buenas tardes, mis queridos románticos. Otra tarde más aquí en Poesía eres tú. Soy Sofía Valencia. Hoy nos adentramos en la rima, en los poemas, en la poesía, en sí y en su contenido. Oceans apart, day after day, and I slowly go insane. I hear your voice on the line. Y como no, no podían faltar mis queridos poetas que me envían sus poesías para que les conozcamos todos aquí en Poesía eres tú. Comenzamos. La composición de los poemas suelen tener título, nombre que se le da al poema, verso, cada una de las líneas de un poema, estrofa, conjunto de versos que siguen a una estructura parecida, longitud del verso, rimas, etc., y la rima, que es la repetición de sonidos al final de cada verso. La rima, asimismo, es la repetición de los fonemas, vocales o consonantes, que van después de la última vocal acentuada al final de la última palabra del verso. Para que haya rima, es necesario que esta repetición o coincidencia tenga lugar en dos o más versos dentro de un poema o de una canción. Dos claveles en el agua duran días y días, pero mi amor por ti durará toda la vida. Los claveles piden agua y los presos libertad, y yo pido que me quieras hasta la inmortalidad. Dos claveles en el agua no se pueden marchitar. Dos personas que se quieren no se pueden olvidar. Esta poesía se titula Dos claveles y es de una persona anónima, qué pena no saber quién fuera. En este sencillo poema de amor, habla de un amor franco y eterno, de esos que duran toda la vida y que nos hacen suspirar. Esta poesía tiene rima consonante porque los fonemas que se escuchan y que riman entre sí son las consonantes y las vocales al mismo tiempo. Asimismo, se pueden encontrar versos en canciones, como en el caso del español Pablo Alborán, que dice: regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul. Pintas de colores mis mañanas, solo tú. Regálame tu risa, enséñame a soñar, con solo una caricia me pierdo. pierdo en este mar. Regálame tu estrella, la que ilumina esta noche, llena de paz y de armonía, y te entregaré mi vida. Haces que mi cielo vuelva a tener ese azul, pintas de colores mi mañana solo tú. Navego entre las olas de tu voz y tú, y tú, y tú, y solamente tú. Haces que mi alma se despierte con tu luz, tú, y tú, y tú. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. ¿Qué os parece si comenzamos a escuchar algunos poemas que me han enviado a @sofiavalenciaescritora de mis queridos colaboradores? De antemano os quiero agradecer a todos vuestra colaboración, porque Poesía Eres Tú, sois vosotros. Hola Sofía, buenas noches. Quiero agradecer tu amable invitación. Soy Hilda E. Me encontráis en Instagram como @hildaeoficial. Hoy os presentaré un poema de mi autoría titulado Prejuicio. Espero sea de vuestro agrado. Dice así: tus ojos como faros rutilantes acompasan tu amplia sonrisa, y tus labios frescos y rozagantes instigan a ser besados con prisa. Enciendes el amplio firmamento, acelerando sin freno el desvarío, y como llamas en movimiento, estimulan mi ardor sin atavíos. Mi ser se somete al arrebato al percibir tu exquisita fragancia, impulsándome al éxtasis infinito sin que pueda atajar mis ansias. No me impidas el goce de tu dulzura, te lo pido convencida de que tú también te mueres por apagar esa flama que te quema en carne viva. Dust in the wind, all we are is dust in the wind. All we are is dust in the wind. Dust in the wind. Everything is dust in the wind. Everything is dust in the wind. Hay muchos poemas de amor famosos que han superado las barreras del tiempo. Estos hablan de la pasión y del deseo, pero también de la vulnerabilidad de estar enamorado. Las relaciones románticas son la sal de la vida y nos hacen sentir vivos de una manera que nada más puede hacerlo, incluso aunque no sea correspondido. Por eso también son frecuentes los poemas de desamor. Solo tú, bajo el cielo, me recuerdas que la vida es solo un vuelo. El amor mueve pasiones, despierta esperanzas y da ilusión a la vida. Pero cuando no es correspondido o las frustraciones amorosas también generan emociones que necesitan ser expresadas, ¿de qué manera? En poesía. Por eso, el desengaño amoroso es fuente inagotable de inspiración. Asomaba a sus ojos una lágrima y a mis labios una frase de perdón. Habló el orgullo y enjuagó su llanto, y la frase en mis labios expiró. Yo voy por un camino, ella por otro, pero al pensar en nuestro mutuo amor, yo digo aún, ¿por qué callé aquel día? Y ella dirá, ¿por qué no lloré yo? Poesía de Gustavo Adolfo Bécquer. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con una de las cosas más increíbles de la poesía es que puede tomar esos sentimientos de dolor que parecen inexpresables y exponerlos de manera bella. Cuando lees un poema de desamor que realmente llega a la esencia de lo que estás sintiendo, obtienes un poco de liberación que tanto necesitas. Hola, soy Trinidad Merino y quiero dar la enhorabuena a Sofía Valencia por el programa Poesía eres tú, que me encanta. Voy a recitar un poema de Emilio Puente Segura. Su Instagram, emipuen, en Instagram. Su título es El Músico. Espero que os guste mucho. Yo no he querido nunca ser nada en esta vida, ni encontrarle a todo esto un sentido lógico. No me suena la palabra posesivo y nunca he querido pertenecer a nadie. Yo no he querido ser el hijo y me ha chirriado siempre la palabra padre. Yo no he querido nunca ser marido, ni novio, ni compañero, ni amante. La riqueza es enemiga del espíritu. El no necesitar nada es algo mágico. Yo solo quiero ser un ser humano. Ser humano. Ser un hombre. Ser un músico. A continuación, una poesía de José Bácaro Ruiz. Conocimos en Lloret Negra y tengo su poemario en las manos. Una coincidencia fabulosa. Un beso y gracias por enviarnos tu recitado. Esta es una poesía dedicada al tiempo que espero todavía vivir. Ahora que aún hay tiempo, o creo, espero, tener todavía tiempo, quiero una última vez nacer, empezar de nuevo, recobrar lo que perdí, la memoria y el temblor de la primera caricia, pura, virgen, escondida, su luz, su ensueño, su misterio, su eternidad perdida. Revivir el miedo y la vergüenza, la inocencia, el silencio que acompañó a esa caricia. Cambiar la certeza de hoy por la duda de entonces, borrados de la memoria, hoy, los recuerdos y la presencia de cuanto he vivido. Recuperar el primer paso, el andar vacilante de lo incierto, el temor al traspiés, al fracaso, al engaño, al vacío. Aprender a reír y a llorar de nuevo. Equivocarme, sufrir, ver, escuchar, sentir, sin antes haber visto, oído ni padecido. Para de nuevo, virgen, volver a amar, ahora que aún, tal vez, quizá, posiblemente, todavía tengo tiempo, o creo, espero, tener tiempo. Hola, soy Carlos Bardem y este es un saludo muy, muy afectuoso a todos los oyentes de Poesía eres tú, el maravilloso programa de Sofía Valencia. Besos. Hola a todos, me llamo Nerea Barros, soy de un pueblecito que se llama Carral, en la provincia de La Coruña, y me gusta mucho escribir y cantar. Me gustaría dejar dos poemas que se llaman Brindemos por ellos y Titanic para el programa de Poesía eres tú de Sofía Valencia. Gracias, espero que os guste. True colors, and that's why. En una constante búsqueda de alegría, acabé perdida en tus mares extendidas. Iba sin documentos, espida a la deriva, sabía que me mentía. Yo la peli me la llevo viendo toda la vida. Sabía qué barco era y con qué se chocaría. Decidiste que no había suficientes botes salvavidas. Yo fui tu Rose y tú mi DiCaprio, pero la que se ahogó fui yo y ni siquiera me agarraste la mano. Nos pinté a los dos en el mismo cuadro. Corazón de la mar, eras tan codiciado. Al final solo eras un pedrusco muy pesado. Gracias, Nerea. Para mí es todo un placer y todo un honor tener a gente tan joven como tú, apenas con 19 añitos, que escriba poesía y tan bella. Muchas gracias. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Un saludo a todos los oyentes de este maravilloso programa, Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Mi nombre es Rubén y hoy me gustaría recitaros uno de mis poemas, los cuales podréis encontrar publicados únicamente en mi perfil de Instagram, Con Amor Escrito. El poema en cuestión se titula así, Días sin ti. Hoy, como cada día sin ti, te necesito más que nunca, porque amanezco y estas ganas de ti, de abrazar el calor de tu cuerpo, me ahogan al sentir tu recuerdo, porque este sufrimiento de tu anhelo lo tengo clavado tan adentro, porque gritan de deseo mis entrañas, que me encuentres ahora. Cuando más te buscan mis besos, cuando más desnuda se siente mi alma y tan solo un suspiro tuyo podría estremecer cada poro de mi piel, cada vello de mi cuerpo. Y que me quieras despacio, al loco compás del latir de esta pasión que desborda mis ansias de tenerte, pero sin prisa. In the final act, we lose direction. No stone unturned, no tears today. Gracias, Rubén. Un besito muy fuerte. Estás escuchando Poesía Eres Tú, de Sofía Valencia, en Onda Terral. Hola, soy Maribel de Santiago de Compostela. Gracias a Onda Terral y a ti, Sofía, por darme voz en vuestro programa. Voy a leeros un poema que he escrito yo. No te preocupes por mí. No llevo cuenta de agravios. Más al contrario, te cuento que el mayor alivio fue que te fueras por ahí. Pero qué pena me dan. Tantas mañanas vacías. Tantas tardes de lluvia desperdiciadas. Tanto café amargo y solitario y tanto silencio ocupando el espacio. No sobrevivió ninguna flor, hasta las fotos se velaron y la música que tantas veces nos acompañó, de repente enmudeció al saberte en otros brazos. No te voy a reclamar. Nunca nada te pedí ni dueña de nada fui, pero... pero qué pena me da saber que ya te perdí. Gracias, Maribel, como siempre, con tus delicados poemas. Un besito muy fuerte. Mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, que en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. Gustavo Adolfo Bécquer. Las manos de mi cariño te están bordando una capa con agremán de alelíes y con la esclavina de plata. Cuando fuiste novio mío, por la primavera blanca los cascos de tu caballo, cuatro sollozos de plata. La luna es un pozo chino, las flores no valen nada, lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Lo que valen son tus brazos cuando de noche me abrazan. Vamos a escuchar una poesía rimada de Miguel Hernández. Estáis escuchando Poesía Eres Tú con Sofía Valencia en Onda Terral. Durante este Poesía Eres Tú hemos estado hablando de rimas. Las rimas sonantes, aquella que se repiten, sonidos similares y solo coinciden las vocales desde la última vocal acentuada. En cambio, la rima consonante se repiten sonidos idénticos. Coinciden todos los sonidos, vocales y o consonantes, desde la última vocal acentuada. Por ejemplo, este es el tipo de rima que yo utilizo en mis versos. En la rima abrazada riman el primero y el último verso y los otros versos de la estrofa riman entre sí. En la historia del mundo nació uno que llamaron amor. Era un proyecto, mas cubrieron sus fallos con cristales ahumados para no ver el sol. De quienes decían entender llenaron con falsas ilusiones a los que de él querían saber, como quien llena un pozo para saciar su sed. Yo era caminante, recorrí senderos aún más ocultos, aún así paré en aquel que parecía ser mi mundo. Paré y pregunté a la gente de aquello conocido. Solo hallé desvaríos de mentes y amores perdidos. Ante el pozo repleto de agua, algunos aseguraban sentir cuanto más bebían, más sentimientos, creyendo vivir amor por un momento. Buscáis amor en un pozo, y yo pensaba estar loco. Allí donde buscáis, creedme, de amor hay poco. Los dioses ofrecen pero quitan por avaricia a quienes desean ser saciados de un bien que no les pertenece. Pues a ver, que el amor, si es amor, no se bebe, sino para ser entregado. Si os resta algo bajo el sol que os contempla, beber lo que os toque. Que el secreto, para quien amar sepa, no es quien más bebe, sino el que algo recoge. Me marcho apenado, pues me restan caminos por andar. Aquí ya acabé lo buscado. Mi experiencia es quien habla. No beber para saciar la sed que no calma, sino beber para saciar la de quien se ama. Amor no es saciar nuestra propia sed, sino dar antes a beber a quien tu sed reclama. Y entonces saciaréis vuestra sed con la sed de otra alma. Cuando te veo, poesía titulada Mundo que llamaron amor está incluida en mi primer poemario, Susúrrame una palabra de amor. Hola, soy Maica Perales. Os dejo esta poesía para el programa de Sofía Valencia, Poesía eres tú. Gracias. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. Looking for a little romance. Give it half a chance. Un mundo de sueños, una historia nunca terminada. Sigue en mi memoria, estoy enamorada. Cuéntame la verdad, ¿qué soy yo para ti? Si vienes a buscarme, no preguntes a nadie, pregúntame a mí. Déjame escucharte, regálame esa sonrisa que hace arder mi corazón cada vez que me miras. Quiero amarte sin miedo, a perder lo que más quiero. No te vayas de mi lado, tú también estás de mí enamorado. El día comenzó, tengo que marcharme, abrázame muy fuerte. Me duele separarme. Nos vemos mañana. Vendré a despertarte. Este pasado miércoles hemos tenido un directo en Instagram, Maribel, Maica, Marcelo y yo, hablando sobre el romanticismo. Os emplazo a, si queréis escucharlo, en mi feed de @sofiavalencia, escritora, lo podéis escuchar. Y asimismo deciros que Poesía eres tú. De la semana que viene hablaremos del romanticismo. I have never had such a feeling of complete and utter love, as I do tonight, lady in red, is dancing with me. Recordaros que tenéis el chat de Onda Terral abajo, de donde pone Poesía eres tú. Un poquito más abajo podéis dejarme vuestros comentarios. Los leo y os contesto. Camilo. Yo no sé de poesía ni de filosofía, solo sé que tu vida yo la quiero en la mía. Pues eso, yo no sé de poesía ni de filosofía, lo único que sé es que quiero tu vida en la mía. ¿Cómo hacer para no quererte? Yeah. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto para ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene cucu. En un rato te busco, voy y te acurruco. Yeah, no hay nadie como tú. Lo dicho, lo que os digo siempre. Que tengáis un buen fin de semana, que si queréis volver a escuchar Poesía eres tú, lo tenéis en redifusión a las 7:30 de la tarde este próximo domingo. Y si no, nos escuchamos en Poesía eres tú a las 8 de la tarde el viernes que viene. Cuidaros mucho, mucho, mucho. Y un beso enorme. Porque yo me acurruco solo contigo. Pongamos el aire en 16 para morirnos de frío. Y